secreto de Estado. El gran rey de la Alhambra llamó al joven al salón de su palacio y le dijo: «Se trata de un gran secreto de Estado y, como confío en ti, quiero encomendártelo». Intrigado y sintiéndose halagado por el rey, enseguida el joven le preguntó: «¿Qué asunto es el que su majestad tiene entre manos?». Y el rey, lentamente y con detalles, le explicó lo que tenía en mente. Al final le confesó: «Y si todo sale tal como me gustaría, serás recompensado generosamente». «Gracias, majestad, por confiar en mí, aunque lo que me pide es alto, arriesgado y no grato a mi conciencia, le serviré a usted fielmente». El joven, hijo de una familia de artesanos con vivienda y taller en la Medina de la Alhambra, se puso en acción aquel mismo día. Vigiló por pasillos, salones, aposentos y jardines al que el rey quería quitar de en medio porque creía que conspiraba contra su poder. Y en un descuido que este hombre tuvo cuando recorría unos pasadizos bajo las murallas, el joven lo atacó por detrás, le clavó un puñal en el pecho y acto seguido le cortó un mechón de pelos y una oreja. También le arrancó los amuletos que colgaban de su cuello y rápido fue a buscar al rey para darle la buena noticia y mostrarle las pruebas. Enseguida este lo recibió sin disimular su contento y en cuanto descubrió que el joven había llevado a cabo lo que le hubo ordenado, le dijo: «Bien hecho, amigo fiel. Ahora vete a tu casa y que nadie se entere de nada, ni siquiera los de tu familia. Recibirás la recompensa en el momento oportuno, según he acordado contigo de palabras». Se fue el joven a su casa y ni siquiera a sus padres dijo nada del asunto. Sí, ilusionado, esperaba recibir el pago que el rey le había prometido. Pero este, en cuanto el joven salió de los palacios, llamó a unos de sus generales y le dijo: «El joven, hijo de la familia de artesanos, anda conspirando contra mí y mi reino. Hay que quitarlo de en medio sin que nadie se entere. ¿Y qué quiere usted que haga, majestad? Debe morir envenenado cuanto antes. Te encargo este caso a ti porque confío en tu honor, lealtad y valor. No se preocupe usted, señor. Llevaré a cabo lo que me pide y con la mayor discreción del mundo. Solo usted y yo sabemos este secreto que afecta a la seguridad de su corona y de su reino». Y el general, que era amigo de la familia de artesanos, enseguida hizo llegar al joven lo que el rey urdía contra él. Sin decir nada a nadie, a la mañana siguiente, el joven se vistió de mendigo y salió del recinto amurallado de la Alhambra. Caminó por el barranco del Rey Chico, buscó una cueva por las laderas del río Darro y aquí se refugió. Enseguida llegó la noticia al rey de su desaparición y rápido llamó al general y le dijo: «Bien por tu buen trabajo. Que nadie se entere que este joven ha muerto envenenado y en cuanto pase unos días, serás por mí generosamente recompensado». 3 días más tarde, El general aparecía ahogado en una de las torres de la Alhambra, con un letrero en el cuello que decía: «Ha sido ejecutado por haber traicionado el reino». Sentado en su trono en el lujoso salón de los palacios, este rey meditaba: «Así de esta manera y poco a poco me voy quitando de en medio a todos mis enemigos y a los que conspiran contra mí y el reino de Granada. Hay que gobernar con mano de hierro y apartar de mi camino a todos aquellos que pretendan arrebatarme el trono». Llegó a oídos del joven la noticia de la muerte del general y refugiado en su cueva de mendigo, se decía: «Definitivamente este rey de la Alhambra se ha vuelto loco. Con tal de mantenerse en el poder, no le importa quitar de en medio a todo el que crea conspira contra él. ¿No es este el comportamiento honesto de un rey ni es esta la forma de gobernar un reino?». Y arrepentido en su corazón por haber servido a un hombre tan malo, rezaba al cielo y buscaba la manera de llevar a cabo algún plan para acabar con el rey malvado. Vestido de mendigo, por las veredas del río Darro, bajaba a Granada y al barrio del Albaicín a pedir limosna y luego regresaba a su cueva para quitarse un poco el frío y el miedo, y de este modo iba soportando su miseria. Los que se lo encontraban por las calles y caminos decían: «No sabemos qué habrá ocurrido en la vida de este hombre, pero sí desde luego alguien o algo le ha hecho mucho daño. Qué pena que ocurran estas cosas entre las personas».